Julio Quincé. Sí. Ah, pero en este ciclo no ha venido. Venía con Amanda. Ah, mire usted. Ah, sí, sí. Ah, lo vamos a tener que traer a Julio. Con bicho, Amanda, digo, de esos de dile de bicho, cuando los hay, ese es un... Es re vaquiano, viejo sin vergüenza. Hemos conversado con el edil Alfredo Artía, un gusto como siempre, edil por el Partido Nacional de Cabildo Abierto.